Bueno, para mí el trabajo es aquel que recibes un pago, que es un convenio, o sea, te piden o te ofrecen el trabajo, lo pides o te lo ofrecen y lleva una remuneración. Ese es el trabajo. Y la labor, opino que es algo que seguramente te debe de gustar, te debe de recompensar en cuanto a que te gusta lo que haces. Y pues puede ser un intercambio o puede ser un pago mínimo, pero para mí es eso, el trabajo es como esclavitud. Y la labor es un gusto, es un placer la labor. Así, así pienso yo. Bienvenidos a todos ustedes los Radio Streaming Escuchar, que van escuchando desde los micrófonos de la Radio Pirata en el Rincón Verde Mazunte, aquí en la calle La Barrita. Esa transmisión de hoy que va a hablar de trabajo. Aló, aló, un saludo para todos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Aquí comenzando la transmisión y pensando en cómo abordar el tema de hoy, trabajo, ¿cómo es? Y más bien hablamos del hecho que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Por lo menos así decía Steve Jobs. Y creo que muchas personas están de acuerdo con eso. Si tú encuentras en tu camino un trabajo que te guste, nunca más vas a tener que preocuparte porque te va a gustar, vas a querer hacerlo, vas a querer seguirle para mejorar tu vida a través de este trabajo que elegiste. Bueno, pues justo esto de para hacer un gran trabajo hay que amar lo que haces. También me gustaría complementarlo con la otra frase que es, si no quieres trabajar ni un día de tu vida, asegúrate de amar lo que haces, ¿no? Y el trabajo. Creo que el trabajo debe ser algo que engrandezca mucho tu vida y lo que sientes, ¿no? Una manera de proyectar tus capacidades al mundo y no una imposición. No, siento que en el momento en el que trabajo se vuelve algo que ya no disfrutas, pues tampoco creo que sea de mucha nutrición para el alma, ¿no? Entonces hay que asegurarse que la vida de encontrar qué te gusta y qué te apasiona y qué te hace feliz, ¿no? Justo yo ayer estaba platicando con una persona y estaba platicando ahí de los horarios tan largos de los llamados en el DF, ¿no? De que a veces nos aventamos 14, 16. Hoy mi equipo de locaciones allá en el DF están en un llamado y llevaban 18 horas en la mañana y es demasiado, ¿no? Y entonces me dicen, no, pero ¿cómo aguantan, no? Pues, o sea, es como, a veces ya, si cuando te gusta mucho, la neta es que sí es cansado, pero igual te apasiona. Y al final te sientes, ¿sabes? Después de una semana de llamado, si que el último dura tanto, llegas a tu casa y te sientes satisfecho como de decir a huevo. Y ya cuando lo ves plasmado en la pantalla y ves que te gusta y que se ve súper chido, dices a huevo, vale la pena, ¿no? Estar ahí sin poder dormir y en el frío. Imagínate, si no te gustara lo que haces y aparte tienes que estar ahí 18 horas, pues está fatal, ¿no? Yo creo que te mueres. Entonces, lo que les aconsejo es que si ya están en eso, ¿no? Y si hay algo que siempre hayan querido hacer, pues tomen el riesgo y se atrevan a intentarlo, ¿no? Que vale más la pena intentarlo y puede que llegues a vivir de lo que amas y a amar lo que haces y que el trabajo sea pues llevadero en esta vida. Ah, loca vida. Hola, hola, hola, buenos días. Desde acá, la abuela Cris. con muchas ganas de estar con ustedes, de abrazarlos y de besarlos. Pero bueno, ya que no llego, tengo esta oportunidad de hacerlo a través de estos spots. Qué buen tema, el trabajo. Yo trabajé siempre en lo que me gustaba. Tuve esa suerte tremenda. Primero trabajé con niños, después trabajé en la biblioteca y después hice trabajo administrativo en la universidad. Y siempre, siempre fui feliz en mi trabajo, porque justamente lo tomé con eso, con felicidad, con ganas, con mucho empuje. Y fui feliz. Hoy, que estoy jubilada, lo extraño mucho, porque me gustaría estar con toda mi gente, trabajando, disfrutando, conversando y más de una vez enojándome. Pero es cierto, el trabajo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Así que a ponerle garra, a hacer muchas cosas buenas y a pensar que después uno tiene la compensación por todo lo que hace. Beso inmenso, mi gente de Mazunte, los amo con todo el corazón, los extraño con toda mi alma y ojalá pronto, pronto, pronto pueda abrazarlos. Un beso inmenso, los amo con toda el alma. Si ya en tu vida ha pasado, deja las cosas y no voltees a mirar por lo que has dejado, que puede lastimar. Y date cuenta que el pasado solo ha servido para ponernos lado a lado. Somos dos y nadie más, cuerpo fundido en un abrazo, en el mismo espacio y tiempo. Somos dos y nadie más, un entero de dos cuerpos, unidos en besos, viajando entre versos. Somos dos codo a codo, somos mucho más que dos. Y date cuenta que el pasado solo ha servido para ponernos lado a lado. Somos dos y nadie más, cuerpo fundido en un abrazo, en el mismo espacio y tiempo. Somos dos y nadie más, un entero de dos cuerpos, unidos en besos, volando entre versos. Un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y hacer penitencia. Un día, una persona que pasaba por allí se paró un momento a saludarle y le preguntó: «Dime, anciano, se dice que tienes mucho trabajo que hacer, pero ¿cómo puede ser si vives en soledad en los altos de la montaña?». El viejo ermitaño le contestó: «Tengo que entrenar a dos halcones, domar a dos águilas, tranquilizar a dos conejos, disciplinar a una serpiente, motivar a un asno y doblegar a un león. Pero yo no veo ningún animal por aquí. ¿Dónde los guardas?», preguntó el visitante. El ermitaño, mirándole con cariño, le explicó: «Estos animales que he nombrado los llevamos todos dentro de nosotros. Los dos halcones son mis ojos y se lanzan sobre todo lo que se le presenta, ya sea bueno o malo. Tengo que entrenarlos para que se lancen únicamente sobre las cosas positivas. Las dos águilas, con sus garras que hieren y destrozan, son mis manos. Tengo que domarlas para que se pongan al servicio de los demás y ayuden sin hacer daños. Los conejos, que quieren ir por libre, son mis pies. Pretenden esquivar las situaciones difíciles, ir por el camino más corto, y tengo que enseñarles a estar tranquilos, aunque haya sufrimientos, problemas o cualquier cosa que no me guste. Lo más difícil es vigilar a la serpiente, que es mi lengua. Esta está encerrada en una fuerte jaula con 32 barrotes, mis dientes, y una puerta hermética, mi boca. Pero ella está lista para salir, morder, envenenar a cualquiera que esté cerca. Por ello, tengo que disciplinarla. El burro, que es obstinado, es mi cuerpo. No siempre quiere cumplir con su deber. Cada vez está más cansado y se niega a llevar su carga de cada día, inventando diferentes excusas. Por ello debo motivarlo. Por último, pero no menos importante, es el león, que no es otro que mi ego. Quiere ser el rey, el primero, el vanidoso, el orgulloso, y se cree el mejor. Por eso necesito doblegarlo. Como ves, tengo mucho trabajo por hacer y por eso vivo en soledad. Porque si viviera en compañía de otras personas, como hacéis vosotros, mi trabajo sería mucho mayor. Y ahora, dime tú, visitante, ¿cómo haces usted para someter a vuestras fieras? Pero el visitante no supo qué responder. ¿Tú tienes que trabajar hoy, Kino? ¿Tienes que trabajar hoy? Afortunadamente no. Seguimos de vacaciones. Pero bueno, igual te digo que mañana, el día de mañana, sí tenemos chamba, ¿no? Pero hoy no. Hoy es domingo de descansar. Es un día de, pues sí, venir a la radio, de estar con los amigos y descansar después. Como han sido todos estos días. Ya para mañana tengo trabajo y después de martes a sábado ya disfrutar los últimos días en el paraíso antes de regresar a la megalópolis, a la locura, al ruido y al smog. El trabajo en Mazunte, paraíso, no tiene el mismo peso y las mismas necesidades de los otros lugares, de los otros trabajos. ¿Quieres hablar? Aquí te va el micrófono, mi Humberto. Y por lo menos todavía estamos trabajando, gracias al cielo. Fíjate que, bueno, gracias a Dios también, yo estando aquí también puedo seguir haciendo un poco de lo que me dedico, que es el audiovisual, ¿no? Entonces, pero la última vez que estuve largo tiempo en Mazunte, tuve que probar otros tipos de trabajo y el ritmo de trabajo totalmente es distinto. Ya que pues estás en Oaxaca y puedes trabajar tomando un mezcalito, una cerveza. Mira, trabajando muy duro. Entonces, es eso, ¿no? No tienes una presión o una exigencia tan ruda como en la ciudad de que todo salga perfecto, sino que aquí puedes esperar a que el día salga como debe de salir. Siento con entusiasmo esta posibilidad de recomenzar otra manera de vivir. Lo que ayuda a la decisión es un mar de fondo que se ha ido formando a través de hechos que comienzan a entramarse, imágenes que nos sorprenden, libros que leemos. ¿De qué quieres hablar, David? ¿Del trabajo, de los poetas? ¿De qué quieres hablar? Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad te agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir un poquito de lo que ha sido este mágico mundo, que tiene mucho que ver, yo creo, con el tema de hoy. Porque cuando amas lo que haces, realmente es, no le puedes incluso llamar trabajo, ¿no? Es algo diferente. Y estaba escuchando hace unos momentos el hecho de cómo sí estamos a veces tan programados para que tu trabajo te cueste trabajo, tu trabajo te haga sufrir, tu trabajo lo sientas, y solamente de esa forma es como lo puedes considerar un trabajo, ¿no? Entonces es bien fuerte, y aparte estamos luchando contra una cultura y educación así. Realmente nos preparan para eso desde el momento que estamos en la escuela. Nuestra generación todavía, y las generaciones anteriores, pues nuestros padres no lo hicieron por hacernos un daño, sino simplemente ellos transmiten la información que han venido recibiendo, ¿no? Entonces ha sido una transmisión de ese mensaje, de que el trabajo es duro, el trabajo es fuerte, el trabajo tiene que durar 8 horas o más, el trabajo tiene que, vaya, entonces tenemos un concepto, una percepción del trabajo bastante, bueno, a mi manera personal, medio distorsionada, medio alocada. Y en el momento en el que tú te dedicas a algo que realmente amas, algo que realmente te hace sentir feliz, y cuando además esto que realizas es para también el apoyo de la gente, cambia mucho el sentido, pero ya no lo llamamos trabajo, ¿verdad? Y es curioso porque pues creo que a partir de que estoy aquí, me ha sucedido mucho eso con mi familia. Vengo de una familia tradicional, pues eran trabajo de oficina, trabajar para empresas petroleras, trabajos de 8, 12 horas mínimo, salario terrible, prestaciones terribles, y mi familia estaba súper contenta, ¿no? De que, oye, por fin está trabajando este cabrón, o sea, además para empresas que muy poco colaboran con el medio, muy poco colaboran con la ciudad en la que están destruyendo nuestro suelo, nuestros recursos naturales. Todo ese dinero se va por lo regular a empresas extranjeras. Sin embargo, pues bien contenta la familia, y en su momento bien contento yo de por fin ser parte de una partida laboral. Es hasta que llego aquí a la ciudad de Mazunte, bella y mágica ciudad de Mazunte, y que me cambia un poco la perspectiva, ¿no? De lo que el trabajo significa, de lo que el trabajo es. Y veo la importancia, ¿no? Lo bonito de dedicarte a cosas que realmente te hacen ser feliz, te hacen sentir feliz. ¡No lo puedo creer! Es el mapache que habla. Ya no le voy a hacer burla a la mujer hermosa de la radio pirata, a la voz más sexy de Mazunte en radio y en persona. Mucho éxito, como siempre. Mucho, mucho amor, y espero verlos muy pronto. Aquí nuestro David quiere compartir una poesía de la suya, se imagino, hace sí con la que una poesía de la suya, porque tenemos un poeta. ¡Wow! ¿Sabes cuánto están afuera de moda los poetas? Ya los poetas no lo quiere nadie, porque hacer poesía no es un trabajo. No voy a seguir escondiendo lo que significas para mí. Pues esto que estoy sintiendo me está quemando por dentro. Tengo que dejarlo salir. Estoy enamorado de ti. Te adueñaste de mis pensamientos. Mi corazón vuelve a latir. Por amor, feliz de vivir a tu lado estos momentos. Lamentos están en el olvido y las heridas han sanado. Con el universo estoy agradecido por habernos cruzado en el camino y podamos recorrerlo de la mano. Mi vida, me has conquistado, y sin ningún temor lo digo. De tu parte quiero escucharlo, si también te estás enamorando o mi amor no es correspondido. De ser así te lo pido, házmelo saber ahora. Pero si te gustaría estar conmigo, la pregunta es, cariño mío, ¿aceptas ser mi novia? Estaba pensando que hay también varios tipos de trabajo. Hay trabajo monetario, trabajo emocional, trabajo físico, y creo que es importante no descuidar ninguno de esos, ¿no? Tanto que debemos de preocuparnos por cómo está nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras finanzas. Entonces, recordar que persiguiendo los sueños vivimos la vida que queremos. Y me gusta también decir que no se acabó. Tenemos un huésped que acaba de llegar al último momento, nuestro Luis, el artesano, que dice siempre sigo de pie, que va a cantar una canción que dice que se llama María Sabina. Levanta por...